genética, perdón, la genética, los mediadores implicados en la manejo de la genética son muy conocidos. Hay distintas situaciones, distintos mediadores que son somáticos químicos. Estas enfermedades corporales, obviamente, pueden modularlo y en un buen progreso, sobre todo en la parte de pero obviamente también relevante la dieta, que eso como sabes bien, que con una dieta adecuada, una dieta balanceada, puede evitar caer en una obesidad. Como si fuera poco, como una vida de antecedentes familiares, es un síndrome de Kassi. ¿Qué es lo que es el síndrome de Kassi? estás haciendo un momento determinado en tu vida, tenía 120 internet, decir, mire, hay que verlo, porque no hace cosa de un error, de ese día, de un error de laboratorio, ese día por alguna razón combinada de dieta, más otra cosa, subió la presión en ese momento. Hay que ver si eso es consistente. Si es consistente, hay que hacer todos los demás exámenes que podrían ver por qué se produce. Lo mismo acá, un ligero aumento del tamaño cardíaco. Eso es lo que uno ve. Eso es lo que uno ve. Por lo tanto, veamos si tiene algún significado. Veamos si tiene algún significado. Suponte tú que en la radiografía, también se le ve el tipo que la persona tiene hígado graso. Bueno, ya que se le ve hígado graso, veamos qué profundidad es eso. Eso es el primer punto que necesariamente no tiene. Bueno, la acción física. Estatura de 1,73, un peso 108, y esto permite sacar el índice de masa corporal, ¿no es cierto? El índice de masa corporal, ustedes saben cómo se mide. El índice de masa corporal, y que da un valor partido ahí, de tanto y tanto que se considera normal. De 20 a 25. Ya parece más necesitado, ¿no? Pero obviamente, un valor de 36. Ya está en un nivel de obesidad. Este es un nivel de obesidad. Y este es un índice que ahora sirve mucho. Sirve mucho para inmediatamente conocer cuál es la situación del individuo, de cualquiera. ¿Cuál es su índice de masa corporal? Ese es un índice válido. Y lo otro es que también es muy válido, es el índice de obesidad. El 24%. Y este regímetro de cintura, ¿por qué es importante? ¿Qué refleja? ¿Una medición específicamente una medida estética o también un tipo de poder? ¿Qué es lo que más tiene en vida? De visión. Más líquida de voz. Y este líquido de voz es la medida que se va creciendo, ¿no es cierto? Que va aumentando. Se va transformando en otra cosa, se va transformando en el bien o bien. Todo eso tiene un libro, todo eso. solución para tratar el obeso y la diabetes es la dieta, es el ejercicio para poder hacer la economía. Pero la idea es disminuyendo los valores y disminuyendo el ejercicio más orgánico. Para evitar, entonces, para evitar que el principio del pozo empiece a generar unas funciones nuevas, diferentes, y que a la larga van a ser funciones más prácticas. Entonces, ¿y cuáles son las señales? la situación de ayuno prolongado que nos permite el controlar la glucosa. ¿Qué señales hay que nos dicen, mire, degrade el glucosa? ¿Y qué mediador tiene el glucagón en el hígado? ¿Qué segundo mensaje? AMP cíclico. O sea, cualquier accidente que ocurra a través de AMP cíclico en el hígado va a provocar la elevación de glucosa y va a provocar también la producción de la neurona. Degradación de glucosa. Bueno, supongamos ahora que tal vez que hay una sobrecarga de glucosa crónica. Tenemos mucha glucosa alrededor. ¿Qué va a ocurrir ahora ante esta sobrecarga de glucosa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a esta glucosa? Se va a ir transformando en ¿qué? Se va a ir transformando en aquí veamos lo que vimos recién. Glucagón, glicógeno hepático, ¿no es cierto?, se va a transformar en glucosa. Y la glucosa va a poder salir a la circulación para donde pueda ser utilizada, ¿no es cierto? Pero la señal de glucagón no solamente va a tener que estar en una situación de ayuno. ¿Qué necesita el organismo? Necesita echar mano a recursos energéticos, glucosa. Pero no solamente hace eso, sino que también degrada triglicéridos anteriores y entrega glucosa y ácido graso libre de la circulación, porque eso es lo que necesita. La persona que no toma desayuno, que no almuerza, qué sé yo, tiene que echar mano a eso. Y inmediatamente diga, pues estas condiciones se pueden mantener. Esta es la condición de ayuno. Degradación de glicógeno, aporte de glucosa. ¿Qué pasa ahora en la otra situación? En la situación en la cual nos hemos alimentado y por lo tanto hay liberación de otra hormona que no te he mencionado, que es la insulina. A este nivel, entonces, lo que tenemos ahora es la producción de alimentos que tenemos ya que hemos recibido de nosotros. Por lo tanto, la glucosa. La glucosa se va a almacenar en el glucógeno o se va a transformar en ácidos grasos. Y el hígado, lo que hace con los ácidos grasos es almacenarlos en una partícula de una proteína que la da a la circulación para todos los tejidos de la piel. El hígado no actúa ahí como un reservorio que lo tenga ahí guardado. Eso ocurre, es patológico. Sino que los reordena y los arma en una partícula que se llama necesitamos, lo movilizamos. ¿Tú tienes una pregunta? Ah, sí, entonces que aquí No, estos ácidos grasos son utilizados también como nutrientes en los distintos tejidos. Directamente. Los entregan a los distintos tejidos. O sea, esto, este tejido adiposo, se degrada y los ácidos grasos salen a la circulación. Salen a la circulación para ser utilizados a los tejidos que lo requieran, como para fundamentalmente su metabolismo. Bueno, pero esos son los puntos claves, obviamente hay muchos más detalles, pero entre ellos que van a ver la situación en el caso médico, pero lo clave aquí para el glucagón es ayuno, movilización de los almacenamientos, glicógeno, triglicéridos. Condición de alimentación, al revés, recibimos los nutrientes y bajo esas condiciones los utilizamos, pero lo que no utilizamos lo guardamos. Y las señales hormonales fundamentales, con un hermano, obviamente la verdad que son los carbonos. Yo le dije que se me batía la cadera. Bueno, ahora vamos a ver, que es un poquito más. Y el último que lo pasa, esto es un botaste de la piel de la glicosis y de la gluconeogénesis. Entonces, ¿cuáles son los pasos importantes en la glicólisis? ¿Cuáles son los pasos que son irreversibles? Primero, ¿cuál es el paso? Quinasa. La glucoquinasa o la exoquinasa es la sal de glucosa a glucosa cefofato. ¿Qué otro paso? El tercero es más importante, la etapa limitante. Ese paso era mediado por la fosfoglutaminasa que genera fructosa y fosfato, que era 2-1-6 bifosfato. Y por último, ¿cuál era el último paso? Que era irreversible y era la piruvatominasa que genera de fosfono al piruvato, piruvato que después para abajo viene todo el ciclo de piruvato y fosfato. Entonces, ¿cuál es la idea? La vía de la glicólisis y la gluconeogénesis, como muy bien dijo el profe, están mediadas por las hormonas de la insulina y el glucagón. Y ambas van a contraponerse dependiendo de lo que nosotros necesitamos. Digamos que nosotros tenemos abundancia de nutrientes, por lo tanto va a secretarse insulina y la insulina va a generar la generación de glicólisis. Porque al entrar la glucosa va a generarse glicólisis. Entonces, todo este mecanismo se va a hacer piruvato va a estar favorecido. ¿Por qué? Porque todas estas enzimas también son reguladas de forma alostérica por estos distintos componentes. El profe tiene que haber pasado a esta, la fructosa 2,6-bifosfato. ¿Sí? ¿Qué le habló el profe? No sé si la alcanzó a pasar todo porque el día me dijo que es falsa. La mencionó, ¿no? Ya la vamos a ver con más claridad ahora, porque es bien importante. Pero por ejemplo, ANP, ¿por qué el ANP favorecería la el paso de la glicólisis? Exactamente. La célula todo el rato está midiendo la relación entre ATP y ANP que hay. Entonces, cuando aumenta ANP, quiere decir que tenemos muy poca ATP y que debería estar favorecida la glicólisis. Por lo mismo, la disminución de la ATP también favorecería la glicólisis. El citrato, ¿quién me puede decir por qué el citrato es importante en esta reacción? Es verificativo de alto nivel de glicólisis. Se tiene una alta cantidad de citrato en el ciclo de ácido. Exactamente, en el ciclo del ácido ticarboxílico, se genera citrato. Este citrato está en la mitocondria. ¿Alguien sabe cómo es que desde que tienen que se encuentran en el citoplasma pueden sensar citrato que está en la mitocondria? Hay un transportador, hay una lanzadera que logra sacar citrato de la mitocondria para que esta proteína lo puedan sensar. Entonces una disminución de citrato va a favorecer la glicólisis. Y por último los protones. ¿Quién sabe por qué los protones van a favorecer que se active la glicólisis? ¿Por qué? Tiene que ver con la respiración celular. ¿Por qué? Porque, o sea, aumenta los protones, tiene que aumentar los protones también en el espacio interno con el paciente. Claro, hay un problema de que tiene que haber un bombeo de protones hacia la membrana externa del mitocondrio para poder que se genere la fosforilación axialidad, pero también está acuérdense que el piruvato, cuando se acumula, es ácido. Por lo tanto, el lactato de Fabry favorecería la glicólisis. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Continuamos con la glicólisis proteica. Por último, esta enzima estará favorecida por la fructosa 5-6-trifosfato que se encuentra acá. El ATP que ya lo mencionamos y la alanina. ¿Por qué la alanina? La disminución de la alanina favorecería la generación de glicólisis. Yeah. con el glucagón no está en el vesículo, la hidratosilasa, ¿no? Pero es como proteína pequeña. Entonces, la liberación de insulina. ¿Quién ha estudiado esto y quién explica este mecanismo? ¿Alguien sabe algo? ¿Quién? Si no lo explico yo. ¿No? Ya. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Cuándo se libera insulina? ¿Cómo es el rojo? Cuando hay alto nivel de glucosa, cuando hay glucosa, entonces va a haber un alto nivel de glucosa. Estas son las células, ¿qué son estas células que secretan insulina? La beta pancreática. Entonces, estas células poseen este transportador, que es el GLUT2. El GLUT2 tiene la tendencia que no solo transporta glucosa hacia dentro de las células, sino que también lo transporta hacia afuera. Entonces, depende mucho de la concentración de glucosa que haya fuera de la célula. ¿Se entiende? Cuando hay mucho, va a poder estar. Y otra grasa importante que tienen estas células, que es importante que lo conozcan, es la glucoquinasa, que básicamente es una exoquinasa. ¿Pero cuál es la diferencia? ¿Es más específica para la glucosa? ¿Cuál es la diferencia entre la exoquinasa y la glucoquinasa? ¿Específica? La cinética. ¿Cuál es la diferencia? No necesariamente más rápida. La diferencia de esta glucoquinasa con la exoquinasa y la KM. ¿Quién me puede decir lo que es la KM? Especificidad de sustrato. No necesariamente, los dos tienen la misma especificidad por sustrato. La diferencia es la concentración de la enzima. Exactamente. Entonces, si la KM de esta proteína es más alta que la de la exoquinasa, ¿qué me está diciendo? Sí, todas estas funciones son acciones anabólicas. En general, glucogenólisis, va a inhibir la lipólisis, va a inhibir la cetogénesis. ¿Qué sabe que es lo que es cetogénesis? La formación de los cetogénesis. Que es cuando hay más y va a inhibir la proteólisis. ¿Ya claro? Entonces, esta es la acción de insulina a nivel más molecular. La insulina, como ustedes saben, tiene dos receptores que son tirosina quinasa. La insulina domina estos dos receptores que van a utilizar, se van a transfosforilar y van a activar la unión de estas proteínas que es la IDS, la cual también se va a fosforilar y va a activar la beta quinasa. ¿Qué es lo que hace la beta quinasa? BI45D2 genera BI345D3. Entonces, el TIP3, ¿qué es lo que va a hacer? Hay muchas proteínas que tienen un dominio que se llama el dominio pH, se tienen que haber mencionado. El TIP3 se une a este dominio pH y esto ayuda a la activación de la AKT o la BKB. ¿El profesor le habló esto? Sí. ¿Qué me quiere decir cómo se activa la AKT? Son tres fosforilaciones, pero aquí las más importantes son la de la teobromina, sí, sí, la de la acetina, sí, que no, cuatro, que no, entonces, ¿quién fosforila esta teobromina? BDK1. Entonces, tanto para que esta fosforilación ocurra, tanto BDK1 que está en el por un capítulo, como AKT. Pero acá también tiene un dominio pH que la manda a la membrana. Y una vez que está fosforilada, la teobromina del 108 actúa BDK2, en este caso, BDK2 es entorcedos, pero no importa, vamos a dejar el nombre de BDK2, hace la fosforilación de enseguida 473. Y eso, esta última fosforilación es la que activa finalmente acá. Por eso, cuando ustedes hagan alguna vez su tesis, van a ver que cuando tienen que medir la activación de la tiene que medir y esté fosforilada en esta parte. Para realmente saber si está activa la TAC, ¿se entiende? No vale la pena ver que hay un nivel de la TAC y que esté fosforilada la TAC, pero no tiene que ver necesariamente que esté fosforilada en la señal para los sistemas. Por eso es para esto. Es que es más fácil decir eso que es. Acá tiene mucho pronto de fosforilación, pero en este caso, cuando interesa esta proteína, ¿fue un poco rápido? Sí. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde se queda? Entonces, ¿se entiende cómo se activa AKT? ¿Sí? Entonces, AKT tiene varios rangos de fosforilación. No, pero la que se ha cambiado y queda en pistón, que te voy a explicar lo de los tres. Lo que va a hacer es reclutar a la membrana las distintas proteínas que tengan el dominio pH, que lo que hace es reconocer el TIP3. Para que se active la AKT, BDK1 es reclutada a la membrana y la misma AKT también es reclutada a la membrana. El mecanismo específico después lo van a ver o el profe se lo tiene que haber pasado. Por ahora quédense con que BDK1 en la membrana y AKT en la membrana, BDK1 es capaz de fosforilar en la teobromina 308 AKT. Esta es la segunda fosforilación de la membrana. La primera, la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo funcionaba, pero según yo, la iban a ver. Y una vez que está en la membrana y está fosforilada la teoría de 108, en torce 2, en este caso como estaba explicado, es BDK2, va a fosforilar la AKT y la mantener activa en la serina 407. Y entonces se va a ver activa. ¿Se entiende? ¿Existe la posibilidad de fosforilar la serina 473 y ahí se activa sin haber fosforilado? No, el mecanismo se ha visto que, o sea, se ha visto que el mecanismo clásico de fosforilación de la T es este, de activación de la T. Tienes que pasar estas tres fosforilaciones, en este caso nos estamos hablando más importante, para que se active la T. ¿Dónde tenía una? La proteína se va encontrando y se va fosforilando, es un proceso dinámico. Acá tiene lo que hace es fosforilar a esta proteína, a S160, que es una carga. Ya sabe lo que son las cargas. No, el intercambiador es el GTP. Lo que va a hacer es que esta proteína, RAP, lo que hace la fosforilación de esta GAP es inactivar. Generalmente esta proteína lo que está haciendo es haciendo que RAP esté inhibida, se encuentre unida a GTP y esté inhibida. Cuando nosotros inhibimos esto, RAP va a poder unirse a GTP y va a estar activa. Y esto va a producir que estas resingas, que tienen estos transportadores de GLUT4, los cuales son imposibles, vayan hacia la membrana y permitan la entrada de. Permite la entrada y salida de glucosa. El cerebro. si va a tomar o no sé. Después de que la transportadora de glucosa sube, en algún momento va a empezar a liberar porque la glucosa no siempre va a estar circulando. Claro, en algún momento se van a... Pero que se eliminan o vuelven a la vesícula, se forman a la vesícula o... Hay internalización. Hay internalización, ¿no? Pero que también vuelven a la vesícula. Se produce por en malas dietas, también hay problemas genéticos que podrían estar involucrados, pero en general eso se produce por malas dietas. Por eso, estas personas generalmente son obesas y tienen una muy mala alimentación. Y está involucrada en la dieta secundaria la resistencia a la insulina. ¿Quién puede decir lo que es la resistencia a la insulina? Lo tengo ya, ¿eh? Le hice una sola vez. ¿Alguien le va a tomar medidas? No, no, no. y ahora te asignan más tiempo. Ah, metabolismo y digestión. ¿Qué es insulina y lo digo? ¿Degradación? Pues sí, esa era la última foto. Síntesis de triglicéridos. Entonces, ¿qué va a pasar la gente que tiene diabetes tipo 1? ¿Que estaba confiada en que tenía insulina? Eso. Tenía baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber más degraso, van a tener más lípidos en la persona. Y también, ¿qué va a pasar en la diabetes tipo 2? Va a haber necesariamente mayor sensibilidad. Porque estas personas son resistentes a la insulina, quiere decir que los transportadores están malos. Hay un problema, puede ser que la insulina alta, pero probablemente también van a tener un problema psíquico descalculado, van a tener dislipidemia. Ahora, ¿quién me puede decir lo que está por encima? Son fotos de mancha. ¿La pasa con una tonta? ¿Por qué? ¿Qué consiste la prueba de tolerancia a la glucosa? Este cruzamiento de las proteínas por da lugar a que las proteínas pierdan su estructura, pierdan su función y las cosas resulten mal dentro de la célula. De paso, estos productos de amador también llegan a lo que se llaman especies de glicosilación avanzada, que son, se lo denomina AGE, pero vamos a ver un poquito después. Y los AGE también lo que llaman es a aumento del estrés oxidativo, que como sabemos es muy dañino para la célula, y a desregulación del metabolismo. Estos medicamentos que se le ha dado a los ciertos diabéticos, se ha visto que funcionan, es aminoguanidina, y la idea es que se lleva a, de la fase de Schick, se genera este producto inflamatorio sustituido que es no reactivo y por lo tanto no se produce este anticruzamiento de proteínas y no hay desregulación, o hay una desregulación menor. ¿Se entiende? Esto también es para variarlo un poco. La idea es que la hiperglicemia, como ustedes saben, aumenta el celular de glucosa. Aquí están los AGE, que como les decía son las especies de glicosilación avanzada. ¿Qué es lo que hacen los AGE? Como les decía, las proteínas tienen una función anormal debido a que se están entrecruzando entre ellos. Y esta alterada función celular lleva a complicaciones que llevan a problemas en la diabetes, cuando la gente tiene diabetes. Y los AGE que se encuentran en circulación, se ha visto que provocan problemas renales, vasculares, entre el tejido colectivo y también son preinflamatorios. Por lo tanto, hay una desregulación de la vía de inflamación. ¿Quién sabe qué es el sorbitol? Probablemente el profe no se lo pasó. Yo puedo tomar este consciente. Bien, se lo pasó. Entonces, no lo pasó. Entonces, cuando hay otra vía de la glucosa, que se puede llevar a cabo es lo que genera la aldosa reductasa, que lleva a generar sorbitol. El sorbitol genera alteraciones en el potencial redox y genera especies reactivas de oxígeno, que como sabemos son muy dañinas para la célula, lleva a función alterada y con otros complicaciones. También se puede llevar a un aumento de vía sin glicerol, que lleva, como todos sabemos, por la vía del vehículo endoplásmico, lleva a la activación de la PKC, que lleva a la función alterada de vía de distintas enzimas. Aquí está la ENOS. ¿Quién se acuerda de lo que es la ENOS? Genera un óxido nítrico, que sea el óxido nítrico. En exceso produce especies de oxígeno. Ya, pero ¿qué hace normalmente el óxido? Porque el vaso dilatador. Entonces, cuando nosotros tenemos problemas en el óxido nítrico, aquí vamos a tener problemas con esta célula que genera óxido nítrico. Entonces, no vamos a tener óxido nítrico, lo cual va a llevar a que no haya vasodilatación, que vamos a tener hipertensión y problemas de coagulación. Entonces vamos a tener también una expresión alterada de genes y de factores de crecimiento, lo cual va a llevar a complicaciones en la diabetes. Por último, el aumento de la fructosa 6-fosfato va a llevar a un aumento en el flujo de la dexosamina, que la verdad no me pregunten esto porque no tengo mucho, no sé mucho. Pero por aquí, ¿quién se acuerda o sabe qué es el PAI-1? ¿No? Este es un factor de coagulación. Cuando está desregulado este factor, lo que pasa con los diabéticos es que tienden a coagular más, coagulan mucho y por lo tanto se generan muchas complicaciones. ¿Han visto por ejemplo personas diabéticas que tienen que cortar los pies? Debido a este problema de la coagulación, debido también a este problema de la hipertensión y la posibilidad para generar vasodilatación. Y todo esto lleva al final a complicaciones en la diabetes. Yo sé que esto es mucho y después lo pueden guiar en su casa, la verdad. ¿Alguna pregunta? Y lo de la serina se produce también por la glicosilación de la proteína. la especie de virus mencionado, ¿sabes? Que lleva a retinopatía. Entonces, continuamos con el periglicemia, que es parte del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades? La resistencia a la insulina, que lleva diabetes. La hipertensión. Y no vas a estar mal. La no vas a estar mal. Hay otras que se encuentran en el síndrome metabólico. El problema del síndrome metabólico es que si tienes una de esas tres, lo más probable es que vas a desarrollar la otra. Entonces, hay riesgos. Entonces, si la hiperglicemia lleva ese síndrome metabólico, va a llegar a complicaciones microvasculares, que es lo que yo te decía con problemas con la circulación. Y llega a retinopatía, como la neuropatía por problemas en la filtración del virus. Y también lleva complicaciones más vasculares como enfermedades coronarias. Tenemos un problema de hipertensión, lo cual lleva a una probabilidad alta de tener enfermedades cardiovasculares. Estenosis cardiovascular, que es un problema que no se puede dilatar la cardiovascular, y por lo tanto también lleva a problemas de cardiovasculares. Y por último, enfermedades de arterial periféricas, que junto con las neuropatías llevan a este problema de periodo. ¿Alguna pregunta a esto? Señalización múltiple, y las dos principales son la vía de la paginasa solo no va aumentando a medida que se va desencadenando la enfermedad. Y la respuesta de insulina va inhibiendo. Ya, estas manchitas que presentaba el paciente en el cuello, también se dan en la axila y en general en distintos pieles, son indicios de diabetes ya diagnosticada y en trastorno pigmentario, y es causado por un aumento en la división celular, en la proliferación celular, por acción de la misma insulina. O sea, es una señal de diabetes. La insulina como un factor de crecimiento hace que crezca más la célula en esta zona, se hiperpigmenta. Un huesito del tobillo. Y también puede indicarse con la otra vía hipertensiva, no de la peritoneal, que está funcionando mal, sino con la vía de las máquinas, que es mitogénica. Pareciera. Acá un resumen del síndrome metabólico. Bueno, la escalera. El síndrome de la escalera que era por acumulación de proteínas glicosiladas. Y el síndrome metabólico, que es la suma de todas sus enfermedades, se resume en este cuadrito y se diagnostica como factor de riesgo principal el perímetro de cintura. Este caballero tenía 130 y algo, bajé por encima del rango y suma además presión arterial y glucosa mayor. Así que presenta síndrome metabólico. ¿La receta anterior de la alimentación también se produce con la insulina? Sí, sí, sí, con insulina. Lo que decía, un factor de crecimiento que hace que proliferen más las células. ¿Cómo más sabe? ¿Qué anda con él? Sí, y como hablaba de una compañera, se supone que todavía tenía antecedentes. No hicieron ningún análisis, pero podríamos suponer que presentaba síntomas. Varios medicamentos que se utilizan para principal es la metformina, que actúa activando la vía Bayley-Gibson. Bueno, pues, a lo mejor que me llegué cuando explicaron lo de la importancia genética, y lo que pasa es que yo tuve un primo que tuvo cacho. Ya. Pero él tuvo como a los 12 años. Entonces, igual cuando él le pronosticaron cacho con 14 primos, me llevan como un perfil genético. Pero como que nunca entendimos muy bien por qué era. O sea, por lo mismo que la receta, por si vienen para establecer que tienes antecedentes de cacho en tu familia y que si este. Pero es que era el primero, o sea, anteriormente no tenían, no había nada. No, puede ser que no lo hayan detectado, ha sido una causa aislada, no sé. Pero en el caso de él, claro, va a tener que cuidar su estilo de vida para no llevar, para que el cacho no desencadene el diabetes posterior. Y además, ustedes que tienen a alguien con antecedentes de cachi, también poner cuidado en mantener controles de glicemia y, si detectan, llevar el tratamiento adecuado porque los predispone a presentar la diabetes posterior. Ya, estaba buscando los medicamentos un poco. Cuando hay sobrecarga de carbohidratos, en el fondo hay un incremento en la producción de glucosa, eso ya lo vimos básicamente. Y el medicamento como de mayor elección es la metformina, que activa la vía beta-hidroxilasa para activar aumentar la señalización de insulina, poder exponer el glucosa y poder internalizar la glucosa que se está produciendo. Sulfonilureas es otro medicamento importante en el tratamiento de la insulina, inhibidores de alfa-glucosidasa que inhiben la absorción de carbohidratos en el intestino, y tioasoglipeseldehídos, que son inhibidores de la PPA, que son estos receptores de lípidos y por lo tanto controlan los niveles lípidos que se dan para que se ven aumentados y que pierdan la diabetes. Sulfonilurea, acabo de olvidar que lo decía. Creo que la sulfonía azul está en el canal de potasio. Ah, tiene razón. Sí, eso. Activan, cuando inhiben el flujo de potasio, lo que hace que se activen los canales de calcio y lleva a esa presión de insulina. Entonces, acá está el cuestionario final. Creo que ya hemos visto todas las preguntas. No sé si queda alguna pendiente. Vimos el manejo del hidrato de carbono, vimos los procesos metabólicos de cada órgano, vimos los sensores, vimos la patología, quedó todo claro qué patología tiene. Explicamos cómo se explica la hiperglicemia de este caso clínico, el antecedente síndrome de Cachin, las pruebas diagnósticas. Eso lo quiero claro, ¿cierto? ¿Cuáles son las tres principales pruebas diagnósticas que deben tomarse? ¿Alguien quiere resumir lo que es como lo importante que tiene que quedar los señores? La toma de la diseña de la insulina, la prueba de tolerancia a la glucosa y también la presión de hemoglobina glicosilada. ¿Se acuerdan de hacer la prueba de la insulina? Es importante tener la hemoglobina glicosilada, pero la tercera es lo mismo. ¿Puede ser? Puede hacer este disco en volumina glicosilada, y si se está